más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Llegamos. El equipo del Espacio en Blanco ya está listo para estas dos próximas horas de radio únicas. Como siempre, la cita aquí en Radio Nacional de España. Y cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, nuestra bienvenida y agradecimiento. Sentimos que cada día somos más los que compartimos este proyecto de radio y nos dedicamos a llenar este espacio en blanco, y eso nos encanta. Tenemos hoy hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, para hablar de temas únicos y un consejo. Si pueden, no se lo pierdan. Cumplimos un mes de emisiones del programa aquí en esta nueva, en nuestra nueva casa, y nuestro propósito todo este tiempo ha sido tratar temas que no puedan escuchar por ahí, que no se hablen por ahí, y sus preferidos. Ojalá esta noche hayamos acertado. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches, Miguel. Un montón de temas interesantes esta noche, ¿verdad? Así es, un montón. Hoy está con nosotros Rafael Palacios, el autor del libro Extraterrestres, El secreto más guardado, y con él hablaremos sobre todo lo que se nos oculta acerca de los extraterrestres. Un tipo que es, o está loco, y si no está loco nos trae un montón de informaciones. Se lo preguntaremos después cuando hablemos con él. Mira cómo nos mira. Pero no solo eso, también tendremos tiempo para hablar de uno de los temas que más nos han pedido los amigos del Espacio en Blanco, que son los viajes astrales. Y hay más cosas. Tenemos un concurso también esta noche, como bueno, hay que dar también los resultados de tenemos ya los cinco ganadores del sorteo del libro de Sol Blanco Soler. Vamos a dar los nombres. ¿Quieres que los demos ya? Perfecto. Atento a la gente que ayer nos llamó y participó en ese concurso. Estos son los ganadores: Inmaculada Olivares, Belén de Asturias, María Concepción de Camuados, me parece. Cambados, eso es. Lola Rodríguez de Tenerife, Soraya Martín de Ciudad Real. Hoy también hay concurso, ¿verdad? Hoy hay concurso, y en este caso será el libro precisamente del invitado que nos acompaña, Rafael Palacios, y recordamos que se titula Extraterrestres, el secreto más guardado. ¿Cómo pueden hacer nuestros oyentes para conseguirlo? Pues para conseguirlo es tan sencillo como llamar a nuestro número de teléfono, el 900-137-137, que a partir de este momento ya están las líneas abiertas. Y luego recordamos también, Miguel, que tenemos un contestador, el 91-346-1055, y ahí esperamos que nuestros oyentes nos dejen experiencias personales, preguntas, consultas que le quieran hacer a nuestros invitados de hoy, e incluso que nos narren sucesos en primera persona que tengan que ver con los temas que aquí tratamos. Y aquí estaremos encantados de escuchar. No olvidemos la página web también, espacioenblanco@rtve.es. Aquí pueden mandarnos nuestras preguntas en tiempo real y nosotros las transferiremos para que se las comentes al invitado. Y además ahí se puede ya descargar el programa y el podcast de Radio Nacional, que ya está funcionando. Ya todos nuestros oyentes no tienen excusa para escucharnos a otras horas que no sean estas. Y para mañana, una información, vamos a daros una información dentro de un poquito, pero adelantamos que a las 11:30 hay una mesa redonda, una convocatoria por la paz, en el que estarán personajes como Mario Conde, Jorge Carvajal y otros cuantos. Dentro de un poquito os damos información de todo ello. Y como siempre, las gracias a todos los que nos siguen. Sentimos que cada día hay más, pero pasen la voz de que el Espacio en Blanco ya está por ahí. Y hoy, como tenemos muchas cosas que contarles, detrás de esa información vamos con los primeros detalles de ese tema extraterrestres que esta noche nos va a ocupar. Nuestro programa de hoy nos llevará a divulgar algunas de las teorías más sorprendentes y disparatadas que uno pueda pensar acerca del mundo de los extraterrestres. Revisaremos la teoría de que no estamos solos en el universo. Si es cierto que las visitas de seres extraterrestres son habituales en nuestro planeta, indagaremos en nuestro origen. No fuimos creados por un Dios omnipotente. No hemos evolucionado desde el mono. No. Muchos afirman que somos un producto de mentes extraterrestres. Desde hace miles de años, parece que hay un plan trazado por mentes superiores, que han sido acogidas por seres en la Tierra y que nos están preparando para un evento singular. Avistamientos, contactos, desapariciones. Todo un universo en el que es muy difícil discernir entre la verdad y la mentira. Tras él se han tejido extrañas conspiraciones, certezas ocultas, mentiras, y todo con un propósito: no dejar que se sepa la verdad. Esta noche, el Espacio en Blanco visita el universo de los extraterrestres, y os aseguramos que lo que vamos a contar no os va a dejar indiferentes. Empezamos. Ahí están los primeros datos. Recordar nuestro teléfono 900-137-137 por si quieren entrar en este concurso. Esta noche, extraterrestres de nuestro invitado, Rafael Palacios. ¿Cómo estás? Hola, pues muy contento de estar aquí. Yo también, de que estés. Primera pregunta, ¿estás zumbado? ¿Estás loco? ¿Cómo te has metido a escribir este libro? Bueno, pues después de haber anticipado hace 3 años que los países sionistas iban a intentar atacar Irán, cuando trabajaba en el sector informático, o sea, yo creo que la única persona que no me creí la burbuja de Internet y predije que acabaría cayendo. Y hace ya unos cuantos años que también dije que el capitalismo estallaría. Y no solo eso, sino que una semana antes de ocurrir el 11M anticipé que iba a ocurrir. Y de hecho, pues el juez estuvo a punto de llevarme allí a declarar. ¿Sí? Pues sí, eso es algo que si pones Rafa Pal 11M en Google lo encontrarás, el comentario que hice en un foro de Ibrújula, que es un medio de comunicación por internet, anticipando que eso iba a ocurrir. Bueno, pues cuando dije todas esas cosas, pues había gente que se echaba las manos a la cabeza. Y ahora pues supongo que también habrá gente que se eche las manos a la cabeza con las cosas que escribo en el libro, que, bueno, llevan a un camino. Yo no tengo la certeza de nada. Yo me muevo bastante bien en el principio de incertidumbre de Heisenberg. El FUSI, que ahora hablan de que se está estudiando mucho para analizar pues la robótica. Me muevo bien en la duda y puedo vivir sin tener el 100% de certeza sobre las cosas. Lo que sí es que quiero respuestas. Yo soy una persona que no me muevo con la teoría de la casualidad, que es lo que nos quieren hacer creer. Y entonces, bueno, cuando encuentro informaciones, las ligo. Yo no soy un especialista en ufología, apenas he escrito un par de artículos sobre el tema. Soy un periodista todoterreno, he escrito de informática, trabajo de sucesos en Telemadrid, he escrito en Cubo, he escrito para Muy Interesante, he escrito para IBM, para Microsoft, he escrito 2 veces La aventura de ser madre, para El Corte Inglés. Y bueno, pues he llegado a este tema más bien desde el lado de el análisis sobre el poder a raíz del 11S. Si quieres, pues contaré un poco cómo llegué a todo este tema. Y ahora pues he llegado a juntar las piezas de un rompecabezas y a escribir este libro. Muchas de las cosas que cuentas en ese libro las conocemos desde hace mucho tiempo, forman parte de la teoría conspiranoica, no están muy probadas, así que desde la duda vamos a hacer este programa, pero tratando de dar informaciones para que la gente abra caminos y que la gente busque eso, respuestas por ahí, aunque vamos a intentar darlas algunas. Como decías, has trabajado en Telemadrid, en un montón de lugares. ¿Por qué este tema y por qué en este momento? Bueno, primero de todo, no tenemos la certeza de las cosas que de las que estamos hablando porque hay un secreto de Estado. ¿No les interesa que nos lo cuenten? El secreto de Estado es todas aquellas cosas que se supone que los ciudadanos no deben saber. ¿Por qué? Porque ponen en peligro la seguridad del Estado. Habría que plantearse bien, seriamente, qué es esa seguridad del Estado y si realmente tiene algo que ver con los ciudadanos o con el poder que está en la sombra. Pero lo que está claro es que, bueno, pues hay informaciones como la colza o pues qué sucedió en el 11M y en este caso pues el tema ufológico entran dentro de esas informaciones que no solo ahora, sino a lo largo de la historia han poseído unas sectas. Me gustaría que en algún momento pues analizáramos cómo los escritores de ciencia ficción hoy pues se leen como obras, habría que decirlo, más de ciencia que de ficción. Y al analizar, y es una cosa que ha ido saliendo a lo largo de la escritura del libro, pues personajes como Julio Verne, como H.G. Wells, el propio Arthur C. Clarke, el propio Carl Sagan, Alfred Hoyle, gente como esta ha escrito novelas de ciencia ficción. ¿Cómo se han hecho realidad? Ahora sabemos, yo eso sí que lo puedo asegurar, esta gente ha escrito esas novelas para esconder datos que no podían decir abiertamente. Yo me planteo hasta qué punto eso han querido, digamos que, confundir a la gente o lanzarnos mensajes como hizo Aldous Huxley con el Mundo Feliz. Ese es un tema para otra cosa. Lo que sí creo que sabrá bastante gente que nos está escuchando es que hace dos semanas se ha publicado un libro de una escritora que hablaba de todas las cosas que la Guerra de las Galaxias mostraba en sus primeras sagas y ahora se han cumplido. Entonces hay que plantearse seriamente que las películas y los libros de ciencia ficción han sido hechos o han sido asesorados por gente que sabía cosas que el resto de la gente no sabía. Es decir, que no es casualidad muchas de las cosas que hayamos visto en las películas de ciencia ficción hoy son realidad. Pues insisto, desde la duda vamos a tratar de abrir caminos, dar informaciones que llevan ahí mucho tiempo, que parece que en este momento es necesario entender, comprender y estar avisados. Después de esa introducción que ofrecen también nuestros compañeros, nos metemos de lleno en el asunto y nuestro teléfono 900-137-137. Toda esta extraña historia comienza en un lugar secreto llamado Área 51. El Área 51 es un remoto trozo de tierra situado en Nevada, Estados Unidos. Su propietario es el gobierno norteamericano, quien lo usa, aparentemente, para probar tecnología secreta y nuevas aeronaves militares. El Área 51 se ha hecho famosa como centro de muchas teorías de conspiración del fenómeno OVNI. Seguidores y fanáticos de teorías conspiratorias, OVNIs y extraterrestres, están convencidos de que el Área 51 es una base militar donde el gobierno de los Estados Unidos oculta, estudia y experimenta con tecnología de origen extraterrestre. El nombre Área 51 proviene de una división en zonas que hizo el gobierno estadounidense para la administración de servicios. Su intención era designar una porción del desierto de Arizona. Alguna gente cree que el aeródromo de la superficie es solo la punta del iceberg y que debajo del desierto hay un enorme búnker que alberga un centro secreto de pruebas. Supuestamente, es aquí donde se estrelló el famoso OVNI con sus ocupantes, los extraterrestres de Roswell, y donde fueron examinados. El gobierno de los Estados Unidos ni admite ni niega la existencia del Área 51. Pero este lugar se encuentra fuertemente custodiado, y los visitantes inoportunos tienen que enfrentarse con guardias armados y helicópteros. La base militar en cuestión parece haber sido una instalación de la CIA desde la que partían vuelos espía en dirección a la URSS. El secreto que rodea a la base y la política contradictoria del gobierno de los Estados Unidos, admitiendo que tal base no existe, ha llegado a convertirse en el tema principal de las teorías de conspiración y el fenómeno OVNI. Hasta el Área 51 nos vamos en estos primeros minutos. Allí comienza nuestra historia. Pues sí, están los primeros datos, pero quizá antes, tu libro comienzas con una pregunta que quería hacer hace mucho tiempo. El presidente Kennedy dio un discurso y mucha gente dice que lo mataron porque estaba tratando de divulgar la información que tienen los Estados Unidos acerca de los seres extraterrestres. ¿Qué decía en ese discurso? ¿De qué pretendía avisarnos? Bueno, el discurso a mí me parece muy bonito, y analizando otros discursos como el famoso de las sociedades secretas, y habla de la libertad de prensa, que me parece pues una obra que todo periodista debería tener presente, pues hay un estilo parecido. Hablaba de que se ha ocultado un secreto durante mucho tiempo, que los seres humanos, si quieres lo leemos después, lo tengo ahí, pues tenemos el derecho a saberlo, y que bueno, que ahí habría la posibilidad de un contacto con unas civilizaciones galácticas amigas. ¿Eso decía Kennedy? Sí, pero yo la verdad es que está ahí, me parece muy bonito, pero no le daría más importancia. No podemos saber si eso fue verdad o no. Lo que sí me parece más significativo es la muerte de Marilyn Monroe, que el documento que presento, yo creo que yo sepa, en castellano nadie lo ha puesto, sí explicaría bastante de la muerte de Kennedy. Vamos a ver, Marilyn Monroe, como todo el mundo sabe, era amante tanto de JFK como de Robert Kennedy. Ella era seguida, era espiada por los servicios secretos, en concreto, John Angleton, que fue pues uno de los precursores de la CIA. Y yo he tenido acceso a un documento secreto en el cual se revelaba que Marilyn Monroe estaba bebiendo demasiado, que JFK, por decirlo de alguna manera, no la estaba haciendo caso, y que podía, por despecho, dar una rueda de prensa en la que podría revelar el secreto de Roswell. Ese documento está fechado el 2 de agosto del 1962, si no recuerdo mal, y el día 3 de agosto del 62 Marilyn Monroe aparece suicidada. Y lo ponemos la palabra suicidada entre comillas. Yo creo que ese documento nos puede acercar a lo que fue realmente el conocimiento de Kennedy sobre este tema. Y bueno, a mí me parece fundamental aclarar el concepto de secreto de Estado, el hecho de que incluso determinadas instancias del Estado, como puede ser un presidente, puede desconocer determinadas cosas. Y entonces ahí la información de Milton William Cooper, ex agente de la NSA, a mí me parece definitoria. En ella, la información que este hombre vertió después de haber estado dentro de la gente que sabía de estas cosas, es que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se generalizaron el fenómeno OVNI, lo que conocemos como fenómeno OVNI comienza en el año 47 con Roswell y Kenneth Arnold, ¿no? Bueno, pues en ese momento se dan cuenta de que los medios de comunicación podían, informar de algo que estaba pasando y que sobrepasaba el poder de la gente que ha estado dominando el planeta Tierra no desde ahora, sino desde miles de años. Ese secreto, pues, supuestamente habría estado en manos de las logias y lo que ahora son los gobiernos secretos y las sociedades secretas. Entonces ahí se decide que se iba a crear una comisión específica de científicos que iban a dilucidar el tema, y bueno, ven que eso es un tema que puede hacer tambalear las estructuras económicas y políticas. Se crea una especie de gobierno paralelo, una comisión Science, en la que aparecen científicos de primer nivel. Los nombres que se han dado conocidos son Vannevar Bush, Edward Teller y el propio Wernher von Braun. Y a partir de ahí pues se decide que ni siquiera el presidente de gobierno va a tener por qué saber de esto. ¿Por qué? Porque en el caso de que saliera a la luz, el presidente podría quedar, inocente de haber estado guardando esa información. Entonces las informaciones que se han ido vertiendo, pues hablan de que algunos presidentes sí han tenido acceso a esa información y otros que se les veía más abiertos a publicarla, véase pues el caso de Kennedy o Jimmy Carter, que como supongo que sabrás era y sigue siendo un gran aficionado a los ovnis y a esa información, porque de hecho él había visto uno. Y bueno, no solo eso, sino que Alfred Webber, que fue un asesor suyo, ha creado el movimiento de la exopolítica, que son las relaciones políticas con otros civilizaciones. Entonces, bueno, desde aquella época ya se decide que hay unas personas que pueden saber y otras que no, y se conforma ese gobierno oculto que es el MJ-12, el Majestic 12, el MJ-12, que, bueno... Dentro un momento vamos a hablar de ello, pero vamos a ir por partes, si te parece, para no dar demasiada información. Todo comienza en Roswell, parece ser que es cierto que cae un platillo, una nave extraterrestre, que hay cadáveres, eso es cierto. ¿Hay datos? ¿Tenéis pruebas de que eso es cierto? Hay documentos. Al final el documento que tenía se veía mal y no lo hemos incluido en el libro, pero hay muchos documentos que prueban que la información varió, y de hecho, bueno, eso está en los periódicos y la radio de Albuquerque, que es el estado, la ciudad más grande cercana a Roswell. En un principio se dio esa información, que había caído un platillo, que habían recuperado unos seres, pero rápidamente cambia a la versión, digamos, típica del globo y todo esto. Entonces, desde que yo he escrito el libro, ahora han aparecido ya más personas, en concreto una enfermera que estuvo cuidando a estos seres y ha aparecido hablando. O sea, el goteo de información es continuo. ¿Por qué? Porque ahora hay un medio que es Internet que no puede controlar ese gobierno oculto, gobierno secreto. Entonces, bueno, han pasado ya muchos años, pero todavía hay gente que está viva o, bueno, pues que han dejado una información, porque claro, la gente que ha vivido con ese secreto, al final te quema, ¿no? Cuando antes de morirte, pues tienes que soltarlo porque, claro, sabes que la humanidad podría cambiar mucho conociendo esas cosas que tú te has llevado a la tumba. Principalmente lo que sabemos ahora es porque la gente que ha conocido esas cosas se ha jubilado. Entonces, ese juramento de secreto ya no va con ellos y, bueno, cuando es gente mayor, dice, bueno, si me matan, pues total. Ya ha vivido suficiente. Parece que es cierto, y ahí se desencadenan toda una serie de acontecimientos. Es decir, según cuentas en el libro y cuentan un montón de teorías o informaciones que hay por ahí, parece ser que se desarrolla todo un tipo de tecnología que no estaba en la Tierra, basado en esa nave extraterrestre que cayó. Los primeros chips... toda una cultura de ordenadores que no había entonces. Yo me plantearía a toda la gente que nos está escuchando este progreso tan inusitado que ha vivido el ser humano, sobre todo en la segunda mitad del siglo, y que bueno, que nadie consigue explicarlo, pues de esta manera tendría una explicación. Hay gente que dice que, por ejemplo, la fibra óptica fue recuperada del platillo de Roswell, y por ejemplo, pues inventos como el láser, pues curiosamente se desarrolla en el año 52, 53. O sea, cuando uno empieza a rebuscar en el comienzo de determinadas tecnologías, se da cuenta que hay una unidad cronológica, una relación entre los años en los que aparecen esas tecnologías y estos incidentes. ¿Lo podemos asegurar? No. ¿Hay sospechas? Sí. ¿Hay gente que está hablando? También. Hay gente como Bob Lazar, como Uhaus, un ingeniero, como Phil Schneider, gente que ha estado en esos proyectos secretos, que están hablando. Bueno, hay gente que intenta desacreditarlos, es cierto, pero hay otros que son, bueno, gente de lo militar, y bueno, sus credenciales están ahí. Ahora ya, la gente que quiera saber, lo mejor es que los vean hablando, que vean el Disclosure Project y que vean un tipo con sus galones de general hablando, y bueno, señores con su traje, su corbata. No estamos hablando ya del campesino que ha visto no sé qué en una región, no. Estamos hablando de gente que ha pertenecido a esas altas esferas de la CIA, del ejército, de la aviación civil, y está contando sus experiencias. Luego vamos a dar páginas donde se pueden informar y ver ese tipo de datos. ¿Hay solamente un estrellamiento de un ovni o hay varias naves que caen y se estrellan en el planeta? ¿Se sabe algo de esto? Dependiendo quién hable, te cuenta un número u otro. Insisto en que estamos hablando de un secreto de Estado, entonces nadie puede asegurar, porque claro, son tantos gobiernos, pero si es, por lo menos en aquella época, en los años 40, se ha relatado 11 estrellamientos en Estados Unidos. Parece que el radar hacía que estas naves perdieran su rumbo y se estrellaban. Estuvieron utilizando el radar como un arma. Pero luego, bueno, pues ha ido en Sudáfrica, en Australia, los rusos también. Hay un vídeo muy bueno, un reportaje francés, en el que se muestra a unos oficiales del ejército ruso años 70, por ahí por Siberia, recuperando un platillo. Entonces, bueno, incluso, bueno, Carballal, el ufólogo español, ha relatado que también el ejército español ha recuperado alguno. Bueno, Aquí el asunto es que no, que yo, Rafael Palacios, no es que lo que yo diga tenga algún valor en sí. Aquí es el asunto es que todos, como seres humanos, si nos creemos si nos creemos que tenemos el derecho a conocer, y yo creo que es una reclamación que ya todos los seres humanos del planeta Tierra deberíamos exigir a nuestros gobiernos que cese ese ocultamiento, que nos enseñen esos archivos, que por cierto ya está sucediendo en países como Francia, en Inglaterra, en España igualmente también la Guardia Civil ha desclasificado material, en Estados Unidos, en Brasil, en Rusia, que es uno de los países que curiosamente ahora se está significando más. Y bueno, todos esos informes, como los últimos que han aparecido en Inglaterra, hablan de que hay casos que no se pueden resolver, como el famoso de Benham, del bosque de Benham, la base que inglesa de utilización conjunta con los Estados Unidos, donde te guardaban material nuclear. Y bueno, Nick Pope, asesor de gobierno británico, ha reconocido que sí, que ha habido recuperación de objetos extraterrestres. O sea, bueno, mejor prueba que esa no la hay. Hablábamos en esta primera introducción del Área 51. El gobierno niega toda existencia, como dice la película. ¿Es cierto que existe ese Área 51 donde se estrelló, donde estaban guardados esos platillos? Yo quería así rectificar la información que habéis dado, porque hay un vídeo de William Perry, secretario de Defensa, 28 de enero de 1996, en el Canal 13 de Las Vegas, en el que reconoce la existencia del Área 51. ¿Un miembro de gobierno, un miembro del ejército? Exsecretario de Defensa, es el segundo después, sí, del ministro. Entonces, bueno, Las Vegas está al lado de este Área 51, así que esta es la prueba de que cosas que antes eran de conspiranoicos, porque claro, en el año 96 ya se llevaba mucho tiempo hablando de este tema, pero al final lo han reconocido. No han reconocido que se está haciendo ingeniería inversa, es decir, pues la ingeniería que sale de recuperar los platillos y crear, bueno, reproducir esas tecnologías, pero al igual que otras tecnologías de las que se llevan hablando hace tiempo, como el proyecto Aurora, de un avión que puede ir al espacio, eso ya es vox populi. Entonces habrá que convenir en que sí, se puede guardar secretos, y sí, cosas que antes eran de conspiranoicos hoy son realidad. Y si quieren nos podemos hablar de todas las cosas que se ha hablado del espacio, de que era imposible que hubiera vida en Marte, que no había otros planetas. Bueno, cosas que eran desconocidas hace 20 años, ahora ya se habla tranquilamente de la posibilidad de que haya agua en algunas lunas de Júpiter, incluso en Marte, planetas extrasolares que pueden contener vida. Ha cambiado mucho, o sea, cosas que tú, que llevas más tiempo en estas cosas, pues estarías diciendo hace 30 años, pues ahora las está diciendo el común de los mortales. Entonces, seguramente hay que revisar bastantes de las cosas, de las creencias. Estamos en un momento en el cual, bueno, pues todas nuestras creencias se tienen que seguramente readaptar a otra realidad superior. Estamos aquí en el Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Estamos tratando de dar datos de informaciones que parece que nos han ocultado y que esconden una de las verdades más trascendentes para el ser humano. Reagan, Ronald Reagan, parece también en un discurso, por terminar con presidentes y claro, pasamos enseguida al Majestic. Hombre, la figura de Reagan a mí me hace particular gracia, porque cuando uno revisa los archivos del cine particular que tenía en la Casa Blanca y se da cuenta que se veía todas las películas de Spielberg antes de que se las estrenaran, particularmente E.T., también La Guerra de las Galaxias. ¿Lloró con E.T.? Eso no lo sabemos, pero lo que es cierto es que era un fanático de los ovnis, igual que de la astrología, y bueno, ese fue uno de los presidentes que quiso saber. Como sabes, si como recordará la gente que nos está escuchando, Reagan también tuvo un intento de asesinato por parte de uno de esos asesinos sin motivo, en este caso era un tipo enamorado de Jodie Foster, después de haber hecho el Taxi Driver, y realmente él... Hay un discurso que la gente debería verlo en YouTube, si pone Ronald Reagan ONU UFO o Ronald Reagan UFO o ET Naciones Unidas, aparece, si no mal no recuerdo, con subtítulos en francés o en portugués, en el que habla de... Las palabras textuales son: ¿qué ocurriría con los seres humanos que ahora mismo nos estamos peleando? Bueno, hablo así de memoria. Si apareciera una amenaza procedente del espacio exterior. ¿Cómo? Y esto no solo lo dijo esa vez, sino lo hizo más veces, y de hecho... Eso lo dijo Reagan. Eso lo dijo Reagan y lo puede ver todo el mundo. El año, la verdad es que no me acuerdo, fue años 80. Pero el caso es que lo volvió a repetir en un colegio, es graciosísimo, porque les cuenta a unos niños, no sé si eran de 10 o 12 años, esto mismo, que... Bueno, el caso es que en ese momento estaba, bueno, pues las mejores relaciones con Gorbachev, y Gorbachev, en un discurso en Ginebra, respondió a Reagan ese mensaje, con lo cual había como una especie de intercambio, digamos, subliminal o una especie de códigos internos, en el sentido de que Gorbachev también sabía, porque hay que decir que, bueno, este ha sido un secreto que cuando te pones a analizarlo ha sido ocultado de la misma manera en todas partes del mundo, lo cual apoya la idea, la suposición de que ha habido una orden planetaria. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo, ese sería otro asunto, ¿no? Ver las relaciones entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Pero ahora mismo las relaciones que están habiendo entre Rusia y Estados Unidos, bueno, pues cuasi de guerra, pues está haciendo que los científicos rusos y la información rusa fluya y ese embargo de información se esté saltando. Y de hecho ahora mismo los rusos son los que más información están aportando, no solo en el tema UFO, sino, bueno, pues cosas del espacio en cuestión relativo al 2012, por ejemplo, cosa que es otro tema, bueno, que está muy en relación con esto, claro. Hablaremos algún día de ello. Por tratar de empezar a poner los datos sobre la mesa, ovnis que se han estrellado, tecnología inversa que tú dices, un montón de informaciones que ciertos gobiernos controlan y saben, algunos presidentes que han querido acceder a ellas, y alguien, un poder oculto, que intenta que no lo sepamos, ¿no? Más o menos así. Sí. Vale, déjame que siga. Hay una segunda introducción. ¿Queremos seguir aportando más datos de esta especie de conspiración o informaciones que todo el mundo debería saber esta noche aquí en el Espacio en Blanco en Radio Nacional de España? Los creyentes del origen extraterrestre del fenómeno OVNI piensan que Majestic 12 es el nombre en clave de un presunto comité secreto. Según ellos, se gestaría en 1947, bajo la dirección del presidente estadounidense Harry Truman, con un objetivo: investigar la actividad OVNI. Este presunto comité es una parte importante de la teoría de la conspiración OVNI. La existencia del Majestic 12 ha sido negada por parte del gobierno de los Estados Unidos. Insisten en que los documentos que sugieren su existencia son falsos. También las opiniones de muchos investigadores de OVNI y de muchos entusiastas están divididas. Unos argumentan que los documentos son auténticos y apoyan la teoría conspirativa. Opinan que el FBI adultera las copias para presentarlas como falsificaciones siguiendo órdenes presidenciales. Otros, en cambio, sostienen que son falsos y aprecian errores en su forma y cronología. El Majestic 12 llegó al conocimiento del público en 1982 de la mano de un productor cinematográfico de Hollywood y ufólogo aficionado llamado Jamie Sandera. Sandera dijo haber recibido por correo un rollo de película con un remitente anónimo. La película contenía dos documentos. El primero era un documental, supuestamente creado por el presidente Harry Truman, en el que aprobaba la formación de un comité llamado MJ-12, con el objetivo de evaluar el incidente de Roswell ocurrido en 1947. El segundo documental fue aparentemente preparado por el MJ-12 en 1952. En él se informa al presidente entrante Dwight Eisenhower sobre el progreso del comité. Ambos documentales hablan de investigaciones en las fuerzas aéreas de los Estados Unidos y de ocultación de una nave espacial extraterrestre estrellada cerca de Roswell, Nuevo México. El comité había sido aparentemente presidido por Vannevar Bush, Robert Oppenheimer y Albert Einstein. Todos los presuntos miembros del MJ-12 eran personas destacadas por sus méritos militares o científicos, pero todos habían fallecido cuando estos documentos salieron a la luz. Desde entonces, existe una gran controversia acerca de este grupo y sus actividades. La propia CIA, que investigó el asunto, declaró que todas las evidencias eran falsas. Sin embargo, tras el Majestic 12 surgieron otras conspiraciones. Por ejemplo, la conspiración de la mayoría. Según el testimonio de Dan Barich, biólogo al servicio del MJ-12, el Comité de la Mayoría es una organización masónica que coordina los contactos extraterrestres con la Tierra, así como las operaciones para conseguir un nuevo orden mundial. Bajo esta dirección, el MJ-12 sería responsable de todas las operaciones científicas en el Área 51, una teoría conspirativa que sugiere que el MJ-12 tendría unos poderes de gran alcance y aspiraría al gobierno del mundo. Pero habría una segunda conspiración, la conspiración del convenio alienígena. De acuerdo a esta teoría, el Majestic 12 fue creado con un objetivo más humilde: cubrir las actividades extraterrestres en la Tierra. Una comunicación directa con los alienígenas con un único propósito: obtener tecnología a cambio de un permiso para hacer pruebas biológicas con humanos y otros conocimientos. Estos son algunos de los datos que hasta ahora se conocen, pero nuestro invitado dice poseer más pruebas de este fascinante asunto. Esos son los datos que hemos recopilado del Majestic 12. Se mezclan un montón de cosas. Yo no sé si esto es una cosa de locos. Realmente es una cortina de humo para que creamos que hay más cosas de las que hay y no hay tanto. O realmente está escondiendo algo muy importante. ¿Tú qué crees? Hombre, ¿el Majestic 12 existió de verdad? Vamos a ver. Por lo que sabemos, los secretos tienen también jerarquías. Todos hemos oído hablar del top secret, ¿no? Bueno, el top secret, que en inglés es pues alto secreto, tiene por encima otras licencias mayores. Hay above top secret, por encima el secreto de alto secreto, y hay hasta cosmic secret, o sea, el secreto cósmico. Entonces, por lo que ha contado Robert Dean, que fue comandante de la OTAN, Phil Corso, que fue asesor de varios presidentes de Estados Unidos, el sargento Clifford Stone, el cargo militar o de las agencias de espionaje no tiene por qué conllevar tener acceso a determinados secretos. Es decir, hay gente, bueno, lo relato en el libro, en el cual, bueno, pues uno con un cargo de, pongamos, de capitán, le dice a un sargento que él no puede ver determinadas imágenes. Eso pasa en la NASA, en lugares donde, bueno, manejan información privilegiada. Es decir, que una vez más hay dos estados, hay un, bueno, seguramente varios paralelos, por lo que he podido averiguar a cada, y por lo que dicen esta gente sobre todo, a cada persona le dejan saber una parte de la realidad, de manera que no pueda unir todas las piezas. Entonces, cuando tú dices que todo esto es un follón, realmente es un follón, pero aposta. Por eso la importancia de unir todas las piezas es lo que he intentado hacer en el libro. Hay que unir todas esas informaciones, pequeñas informaciones, porque no es que una persona tenga todo, porque solo lo tendrán esa información los que estén dentro de la organización y evidentemente no nos lo van a contar hasta que nosotros lo pidamos, claro. Entonces, con respecto al MJ-12, por ejemplo, Bob Lazar, que estuvo allí trabajando, dice, bueno, tiene una historia, apareció en la televisión de Las Vegas contando pues sus viajes allí, decía que le llamaban intempestivamente, era un hombre que era un ingeniero de mucha categoría y le dijeron, bueno, que tenía que trabajar en un platillo volante, en la reconstrucción de un platillo volante. Y bueno, pues la identificación que tenía que llevar para ese área, que era más secreto todavía que el Área 51, que era el S4, pues aparecían las letras MJ-12. A mí me parece muy importante observar las series de televisión y las películas. En concreto hay una que se llama Dark Skies, no sé si la conoces, es una buenísima, y esa habla totalmente del MJ-12. De hecho, hay un capítulo, el último capítulo que yo he visto, pues hablan de los nombres de los que estaban reunidos en esa mesa y aparecen los nombres de Kissinger, de Sagan, de Bush. Ya, pero no vamos a confundir cosas que nos sacan en la televisión como cosas reales. Estamos en el punto en el cual gente como como David Wilcock, y no solo eso, sino yo te digo que ahora la tendencia en Estados Unidos, y seguramente dentro de un año vamos a tener varios libros que se ocupen de eso, es ver cómo en las series de ciencia ficción ha aparecido informaciones que son reales. Y me remito otra vez a la película, por ejemplo, Contact, cuyo guionista, ¿sabes quién es? Supongo. Carl Sagan, sí. Entonces, bueno, pues la manera más eficaz de ocultar la realidad es ponértela delante de la cara. Eso es como parece que obran esta gente. 900-137-137 es nuestro teléfono. Tenemos un concurso en marcha esta noche. Vamos, si quieres, dejamos las conspiraciones, informaciones que se han vertido ahí. Un intercambio con seres extraterrestres. ¿Aceptas que eso ha ocurrido? A ver, hay una carta del presidente de la Asociación de Estudios Paranormales estadounidense en los años 40, perdón, en los años 50, en el que habla de una reunión, bueno, que se le a este tipo se llamaba Gerald Light, en la cual convocan a un periodista llamado Franklin Allen, al obispo de Los Ángeles, McIntyre, al economista Edwin Nourse, a un viaje en el cual, bueno, pues supuestamente es el Área 51, y ahí pues les comunican, les enseñan las naves recuperadas. Hay una información que hay que unir, una información en los años 50, por ejemplo, por visto, el presidente Eisenhower desaparece unos días, nadie le encuentra y empiezan a plantearse si se ha muerto, qué le ha pasado, y al final, bueno, la versión oficial dice que ha ido al dentista en Palm Springs, y esos días son los mismos días en los cuales esta reunión tiene lugar. Entonces, las informaciones de otras personas, en concreto el hijo de un militar que estuvo en esa famosa reunión, hablan de que ahí fue cuando, bueno, tuvieron ese contacto del cual se habría basado Steven Spielberg para rodar su película Encuentros de la Tercera Fase, una película que tiene un antecedente en un documental llamado Past, Present and Future, pasado, presente y futuro, de los productores Robert Emmenegger y Alan Sandler. Por lo visto, le dijeron a, bueno, incluso el personaje de Jacques Vallée, el personaje del francés de la película Encuentros de la Tercera Fase, está basado en un ufólogo llamado Jacques Vallée. Y por lo visto, a Steven Spielberg le dijeron que no fuera tan realista su película porque, bueno, era demasiado real para que... Estás planteando entonces que determinadas películas, determinadas series, quizá como Taken también, que es otra serie que anda por ahí, están dando flashes de realidades que están ahí ocultas para que abramos los ojos. Vamos a ver, los guionistas tienen imaginación. Yo tengo amigos que son guionistas, que trabajan en televisión, en series, y primero se documentan. Pues tengo un amigo que hizo Policías, por ejemplo, me parece que fue en Antena 3, y esa gente primero se documenta, y tienen asesores. Entonces, si estas películas de ciencia ficción son tan alucinantes, es porque cuentan con asesoramiento. Bueno, yo creo que a estas alturas todo el mundo sabe que el ejército norteamericano, por ejemplo, participa en algunas películas. Pues tipo, yo qué sé, lo de Ryan, ¿cómo se llama esta de Spielberg? Que va de Salvar al Soldado Ryan. Estas películas, bueno, ahora se sabe que han tenido asesoramiento, y de hecho participa el ejército americano, por ejemplo, Oficial y Caballero, participó el ejército americano porque querían animar la reclutación de soldados. O sea, el cine y la política están muy relacionados, y hay, bueno, pues películas que, por ejemplo, pues que el enemigo después de los comunistas empezaron a ser los árabes, y curiosamente después apareció Al Qaeda. O sea que hay un proceso de manipulación mental para, digamos, que preparar a la gente a determinadas realidades. Y en el otro caso, en lo que estamos planteando del tema extraterrestre, hacer confundir la ficción con la realidad. Es decir, tú colocas lo que has visto en una película en el casillero, digamos, en el espacio de tu cerebro de la ficción, y de esa manera pues englobas todo lo que ahí aparece como ficción. Y al mismo tiempo tú colocas las noticias como sea la realidad, pero es posible que muchas de las cosas que te cuentan como noticias no sean reales, y algunas cosas de las que te cuentan en las películas sean reales. Empiezan a llegar preguntas de los oyentes. Dicen que ¿qué papel juega España en toda esta historia con los extraterrestres? ¿Tenemos algo que ver? ¿Aquí ha pasado algo? Yo la verdad, ahí me remito a Manuel Carballal. Yo creo que él está haciendo una gran labor, y por lo que yo he leído de él, pues y de otros países, sucede prácticamente lo mismo. Existen las mismas órdenes, las explicaciones para los eventos los ovnis, hay que decir, en este caso es la palabra apropiada, objetos volantes no identificados, suelen ser las mismas. A fin de cuentas hay pues una orden, digamos, mundial para salvar este terreno y dejarlo en el capítulo de secretos de Estado. Curiosamente, estamos en el momento, como he dicho antes, en el cual se están empezando a liberar esta información. Y eso es algo que yo, que llevo solo 9 años en esto, empecé a leer hace 4 o 5 años en el calificativo de la década del contacto. ¿Qué es la década del contacto? Pues la década del contacto, que para mí empieza en el año 2001, cuando no habíamos hablado de él, del Disclosure Project, cuando empieza el Disclosure Project, pues son una serie, unos años en los cuales se va a preparar a los seres humanos del planeta Tierra para un eventual contacto con otras civilizaciones. ¿Cómo se va a producir eso? Pues primero con una filtración de los archivos secretos, que es lo que está sucediendo, y cada vez con más avistamientos, dado que ahora existe Internet, pues la gente puede grabarlo, subirlos a Internet, y bueno, se trata, seguramente mi libro forma parte de todo este movimiento. Se trata de llevar al común de los mortales esta información, porque es algo en lo que nos estamos embarcados todos, y las películas nos han condicionado negativamente, evidentemente, para tener miedo a este suceso. En ese año ya lo íbamos diciendo nosotros, el inminente contacto. Muy breve, porque el tiempo se nos va. Ahí está circulando por Internet, que parece, la gente cree que todo lo que hay en Internet es cierto. Hay que tener mucho cuidado con todas las informaciones, porque también hay mucha intoxicación, mucha mentira, mucho fraude en Internet. Que el día 14 de octubre se acerca una increíble nave de no sé cuántos kilómetros que va a estar en los cielos de los Estados Unidos y va a ser la prueba del contacto. ¿Qué tienes que decir a esto? Pues que he leído como 20 y tantos mensajes de todas partes del planeta en los que unos dicen que sí va a ser esas fechas, otros dicen que no. La primera información es que iba a ser por el hemisferio sur. Luego también hay otra información que habla que va a ser en Alabama. Todo esto está relacionado con lo que está sucediendo a nivel económico en Estados Unidos. Hay que decir que estamos a punto de que se supriman las elecciones en Estados Unidos, que se cree que se dicte el estado de emergencia, debido a la causa primaria sería esta crisis manufacturada, esta demolición controlada de la economía, y eso llevaría al estado policial y, bueno, pues a... Espera, ¿estás diciendo que esta crisis que estamos viviendo estaba prevista para llegar al estado policial? Exactamente, sí. Exactamente, eso ha sido prefabricado, y de hecho, bueno, pues las medidas que se quieren, este supuesto paquetes de medidas de salvamento, solo son beneficiosas para los banqueros y van a generar mucha, bueno, ya lo está generando, está habiendo manifestaciones en Estados Unidos ahora mismo en contra de este plan, y claro, cuando la gente se queda sin sus casas y ve como el gobierno no les ayuda a ellos, sin embargo, ayuda a los banqueros, pues va a provocar pues lo que todo el mundo espera. El 1 de octubre, eso es una información que no sé si conoces, vuelve un destacamento, un batallón del ejército americano desde Irak, y va a empezar a patrullar las calles de Estados Unidos. Esto es, amigos míos, el principio de la ley marcial. Entonces, esa supuesta nave, que algunos no quieren acotar, porque evidentemente le están dando muchas ventajas a los del otro lado, digamos, pues vendría a poner las cosas en orden y a decir, bueno, hay un poder por encima, que es de lo que va todo esto. Porque todo esto que estamos hablando, de lo que va es que, bueno, el ser humano podría tener un camino evolutivo que ahora mismo nos están negando, a negarnos pues esa filiación, ese sentimiento de hermanamiento con otros seres estelares, al punto, bueno, que rompería con el dogma de fe de que estamos en un planeta, digamos, que desconectado del resto de la galaxia, y que estamos perdidos aquí en esta nave llamada Tierra, pues sin más posibilidades que vivir de la guerra, de la pobreza y de la miseria moral en la que estamos metidos ahora mismo. Déjame que te haga tus preguntitas. Estamos a punto de terminar esta hora y no te voy a poder tener mucho más tiempo. Y un segundo tema, esperando los viajes astrales, que nos lo han pedido un montón de oyentes. Hay una invitada que nos llega desde Brasil para hablar del asunto, pero quiero aclarar un poco algunas cosas. Muy brevemente, somos un producto de ingeniería genética, es decir, no nos creó Dios, no somos producto de la evolución, sino que somos un producto de seres extraterrestres, y eso subyace en esta verdad que estás tratando de dar a conocer en el libro. Yo solo digo que la gente se plantee la nanotecnología, la creación de tejidos sintéticos y la ingeniería genética, que se pongan en ver cuánto tiempo tarda un científico en manipular los genes, pues para que salga un niño con los ojos así y asá. Bueno, pues lo que nos quieren hacer creer es que la evolución ha sido un producto de la casualidad, que ha habido un conjunto de casualidades que han determinado que al final pues un mono se volviera ser humano, que un reptil se volviera ave, en fin. Algún científico y evolucionista ha dicho que las probabilidades de la teoría de evoluciones son tantas como que un mono escribiera delante de un ordenador El Quijote. La pregunta es, si en un año podría ser capaz, si pasaran 10.000 años sería capaz, si pasara 1.000.000 de años un mono sería capaz de hacer el Quijote, pues esa es la probabilidad estadística. Ahora mismo la teoría de la evolución se está enfrentando con sus hermanas de la nanotecnología y de la ingeniería genética. Y hay un problema muy grande. ¿Y si fuera Dios el que nos hubiera creado? Yo esa opción no la contemplo. Yo estoy por una opción racional. Racional quiere decir, bueno, con lo que sabemos hoy en día, nosotros, el ser humano es capaz ahora mismo de crear vida. Entonces, ¿por qué, si nosotros somos capaces de crear vida, por qué una civilización más adelantada no fue capaz de crearnos a nosotros? Digo que va a ser el infierno, pero sí. ¿Que va a ser el infierno? Va a ser el infierno, tú digo, por lo que dices. No, al contrario. Eso a esos seres también la ha tenido que crear alguien. O sea, al final esa verdad no niega. Ahí hay que leer a Zacarías Sitchin, por favor, que todo el mundo lea El doceavo planeta y Génesis, sobre todo Génesis revisado. Es una eminencia y este hombre está dando el carácter que se merece a la Biblia, a los textos sagrados, que es una revisión de los mitos a la luz de lo que sabemos hoy racionalmente. Hay que unir ambas verdades, no enfrentarlas. 2 minutos nos quedan antes de dejar paso a las noticias y luego otros 5 minutitos para terminar. Entonces dices que somos producto de una serie extraterrestre, que hay un gobierno oculto que controla determinados gobiernos del planeta y que está tratando de llevarnos a por donde quieren, creando crisis como esta para justificar un gobierno mundial, represión, etcétera. Estamos ya ahí, estamos en el nuevo orden mundial. Bueno, pues ahora cuando venía aquí para Radio Nacional, pues estamos vigilados constantemente, multas por todos lados, nos quieren colocar el chip, todo esto de los niños desaparecidos es el comienzo, en México ya se lo están poniendo, estamos viviendo un momento muy complicado para la especie humana, en el cual pues una serie de gente amparada en unos medios de comunicación que dominan, pues están tratando de hacernos creer que la vida solo es guerra, por eso nos emiten solo imágenes violentas y sexos para mantenernos en un estado de conciencia muy bajo. Y bueno, pues no quieren que la gente sepa que realmente somos más que unos monos, que somos unos seres con conciencia y que estamos conectados al cosmos. ¿Por qué? Porque a unos monos se les maneja mucho mejor que a unos dioses o a unos seres galácticos. Ese es el problema al final político de todo esto y de la teoría de evolución y el enfrentamiento supuesto con los creacionistas, que en realidad es el diseño inteligente. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, unos pocos minutos para la información y enseguida regresamos. La primera parte del programa, de esa segunda hora con conclusiones y después nos vamos a hablaros del viaje astral, una posibilidad increíble de vida después de la vida, uno de los temas que nos habéis pedido aquí para el Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Nuestro teléfono 900-137-137 por si queréis seguir llamando para participar en este concurso que estamos haciendo esta noche. Tenemos 5 libros extraterrestres de este invitado que o está loco de remate o empieza a abrirnos los ojos para una realidad oculta que mucha gente quiere que siga así. No os vayáis, que enseguida continuamos aquí en el Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio. Dos y seis en las Islas Canarias, ya estamos de regreso. Nuestros teléfonos echando chispas esta noche, fíjate la cantidad de llamadas que tenemos. 900-137-137, por si queréis participar en el concurso de este libro que esta noche estamos sorteando, Extraterrestres, el secreto mejor guardado, de Rafael Palacios, editado por Palmira. A los que llegáis ahora, estamos eso, hablando de extraterrestres. Y enseguida, un segundo tema. Nos llega desde Brasil una especialista en viajes astrales, uno de esos temas que nos habéis pedido que tocáramos en el espacio en blanco. Y como vuestros deseos son órdenes, aquí lo tenemos. Patricia Sousa nos hablará de ello e incluso nos dará alguna de las técnicas claves para aprender a hacerlos. Pero unos cuantos minutos para tratar de sacar conclusiones. Rafael, ¿qué nos espera? Muy brevemente, según desde tu punto de vista, con esa información que tratas de hacer llegar a todo el mundo, ¿cómo va a ser el futuro? ¿Vamos a tener ese contacto con seres extraterrestres? ¿Hay algún tipo de forma de que acabe la censura para que nos aclaremos y sepamos la verdad, descubramos la verdad? En los últimos años se están intensificando el número de avistamientos. Se habla de esta nave, vamos a ver. Sin embargo, cada vez hay menos interés incluso por parte de los especialistas en el tema OVNI. Curioso, ¿no? Muy curioso. Hay gente que solo le gusta el misterio, pero no resolver las dudas. Va a depender de nosotros. Curioso eso que has dicho. Hay una ley... Espera, curioso eso que has dicho. Le gusta el misterio, pero no resolver dudas. Quiero subrayarlo. Muy curioso. Sí, eso me parece. Hay una ley galáctica o cósmica. Esto me lo dijo Darnaude, el gran ufólogo sevillano, de elusividad cósmica, es decir, de no intervención en otras civilizaciones. Esa ley se puede romper solo si hay un consentimiento por parte de los ciudadanos. O sea que la gente que nos está escuchando, el salir del armario, hablar con su familia, hablar de este tema abiertamente, implicaría que ese contacto fuera más posible y más cercano. ¿Qué nos puede traer de bueno? Tecnologías. Para superar todos los problemas energéticos que tenemos ahora, para cambiar nuestra sociedad, para hacerla más armoniosa, para vivir en paz, otras maneras de relacionarnos, seguramente acabar con el dinero y otras formas más evolucionadas de relación. Eso es lo que nos podría suponer. ¿Pero no crees que eso depende de nosotros? Que, si estamos esperando, como siempre, que la solución nos venga desde fuera, sería volver a creer en Dios. Ahora tienen que venir los extraterrestres que nos solucionen todo. ¿No crees que es un problema nuestro, un trabajo nuestro, independientemente de lo bueno que pudiera ser? Yo lo estoy esperando, un contacto con nosotros. Sí. Hay un trabajo espiritual de cada uno. Lo que pasa es que el orden económico, el orden mundial, el nuevo orden mundial, estos gobiernos que nos tienen metidos en la guerra... Y en la pobreza, pues saqueándonos constantemente, vigilándonos como si fuéramos delincuentes, no lo quieren hacer posible. Entonces, me temo que no nos queda otra que confiar en el primo de Zumosol. ¿Y el primo de Zumosol son esos que vienen de arriba? Me parece que sí. Yo esto no lo veo arreglo. O sea, salimos a la calle a decir que no a la guerra de Irak y esa guerra ha continuado y esa gente sigue saliendo en televisión y no hay tribunal de la Haya que los condene. Todos sabemos ya que el 11S lo hizo el propio gobierno americano, es Vox Populi, no se dice en ningún lado. Imagínate si vivieras en Estados Unidos, que ahora te hacen esto del plan este rescate de los banqueros. ¿Qué soluciones le ves tú? Y nos vamos. Yo no le veo ninguna. Ya. No le veo ninguna. O sea, veo que la gente salga a la calle y que, bueno, que se muestre a favor. Hay que romper con nuestras limitaciones y, bueno, esto vendría a hacerlo. Pero claro, es que hay que trabajárselo uno a uno y perder el miedo, deshacer esa manipulación mental que las películas nos han originado, trabajarse a nivel interior y, bueno, pues una conexión espiritual no viene nada mal para afrontar estos momentos. Esa música nos indica que tenemos que marcharnos. Hay mucha gente que está preguntando una forma de ponerse en contacto contigo. ¿Hay alguna página web donde podemos...? Sí, rafapal.com es mi página. Repítelo. Me llamo Rafa Palacios por rafapal.com. Esa es la forma más sencilla de llegar. Y bueno, pues ahí, a Dios gracias, está funcionando. Voy a llegar a los 80.000 lectores este mes, 7.000 personas al día de todo el planeta. Y bueno, ahí no solo yo, o sea, hay mucha gente. Yo me nutro de la información de todo el planeta Tierra que me envían y bueno, compartimos información y pensamientos, porque hay, yo creo que no es que uno sepa más que otro. Aquí hay toda la información, pues gente, psíquicos, canalizadores, videntes y personas del común están teniendo experiencia, que eso sería bonito contarlo, como chavales de 15 años están teniendo contactos telepáticos. Estamos viviendo un momento y de aquí al 2012 se va a intensificar en el que lo que antes consideramos paranormal, y como demuestro en el libro, esta gente, estos gobiernos secretos han sabido estas cosas, se va a democratizar todas estos poderes psíquicos, y es la preparación pues para una nueva conciencia, para una nueva manera de vivir en el planeta Tierra. Ojalá sea así. Extraterrestres, el secreto mejor guardado. Gracias, Rafael, por venir a decirnos esta serie de cosas. Espero que vuelvas al espacio en blanco en algún momento. Encantado, Miguel. Gracias. Y ahora informaciones de cosas que justo en este momento quizá necesitamos. Un acto que mañana se va a realizar aquí en Madrid, absolutamente libre, ya que os invitamos a la gente del Espacio en Blanco y después nos vamos a hablaros de viajes astrales, ese tema que todos esperabais. En estos tiempos que corren hacen falta iniciativas como esta y vamos a informar rápidamente de lo que se está preparando para este fin de semana. Nos ponemos en contacto con Joaquín Tamames. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues muy bien, animado por lo que vamos a hacer el domingo. Qué bien, yo también me he animado en cuanto me han dicho la información. De hecho, he cambiado todos los planes para tratar de comunicársela a todos nuestros oyentes. Pues eres muchas gracias. Eres de la Fundación ANTA, ¿no? Fundación Ananta, exactamente. ¿Cómo metisteis a hacer? Ananta es un, yo creo, según me han contado, una serie de empresarios que estáis metidos en el mundo del cambio espiritual y un poco de la senda espiritual, ¿no? Sí, somos gente que estamos en el mundo de la empresa y que intentamos también difundir en ese mundo pues valores como la armonía, el equilibrio, el sosiego, y hacemos actos como el de este domingo para recordarnos que si vivimos en armonía y en sosiego, pues seremos más humanos, y si somos más humanos, que estaremos más centrados todos y más felices. Este es un poquito el objetivo del acto del domingo, recordarnos nuestro potencial por la paz y por la armonía. Hay mucha gente, Joaquín, en el mundo de la empresa que piensa así como tú, como vosotros. Pues yo creo que cada vez más gente que se da cuenta de que el mundo y la vida que tenemos, pues hay que cambiarla, porque si no acabamos pues descentrados, y lo estamos viendo todos los días. Pero nos encontramos cada vez con más gente que es capaz de conciliar su vida profesional con la personal, y que atiende cada vez más a valores, y esto nos anima realmente. Qué bien, yo os doy la enhorabuena por ello, y si me gracias. Permites, os vamos a fichar para que nos vayáis informando de vuestras actividades, como la del domingo, a partir de las 11:30, ¿dónde es? Cuéntanos qué es lo que vais a hacer. Pues esto es en el Palacio de Congresos de Madrid, en Castellana 99, empieza a las 11:30 y acabará más o menos hacia las 2. Uh-huh. Es un acto gratuito, tenemos 5 ponentes, que son Inma Sanchís, la periodista de La Vanguardia de la Contra, la hermana Genti, que viene de Londres y es de la Universidad Brahma Kumaris. Estará Mario Conde, el empresario, que dará una charla también sobre cómo ve la espiritualidad. Uh-huh. Estará el doctor Jorge Carvajal, que es un conferenciante muy reconocido y un hombre muy puntero en la medicina nueva. Alguien a quien queremos tener enseguida en el programa. Sigue, sigue. Que traes. Y a Mario Alonso Puig, que es un cirujano y conferenciante en el mundo de los negocios, pues también muy reconocido, y que es muy estimulante lo que nos va a contar. Y luego habrá 5 piezas musicales. Rabbit Goldschmidt viene de Barcelona con su hong, que es un instrumento muy poco conocido y precioso. Uh-huh. Y yo invitaría a la gente que venga al acto, aunque solo sea por ver a Rabbit. Tocará Lola Montes, que viene de Sevilla. Israel Paz, que nos hará un cante flamenco también muy breve, pero muy bonito. Julio García, que ya ha tocado en algunos actos nuestros delante. Y también Luis Paniagua, que estuvo en la primera versión del Contigo Somos Más Paz, estuvo el año pasado y está en este tercero también. Ajá. El día 28 de septiembre, domingo, a partir de las 11:30, en el Palacio de Congresos de Madrid, lástima que solamente sea para la gente de Madrid, la tercera convocatoria por la paz. Caben 2.000 personas, Miguel, y vendrán unas 300 personas de Latinoamérica que están haciendo esta semana un recorrido por el Camino de Santiago después del Congreso de Sintergética, que fue el fin de semana pasado en Toledo. Ajá. Y 350 de estas personas vendrán y representan, me parece que a 6 países de Sudamérica, y luego vendrá mucha gente de muchos sitios de España, con lo cual va a ser un encuentro pues muy internacional y muy fraternal a la vez. Qué interesante, un encuentro al que estamos invitando a todos nuestros oyentes, repetimos, domingo a partir de las 11:30 en el Palacio de Congresos de Madrid. Joaquín, ¿algún sitio, una página de contacto, algún lugar? Pues nuestra página web, fundacionananta.org, o mi teléfono móvil también, 606-33-4887, 606-33-4887, atenderemos cualquier pregunta con mucho gusto. Pues muchas gracias por la información, enhorabuena, estaremos, gracias. Trataremos de estar ahí y no te vas a escapar, que queremos que nos cuentes lo que es esa fundación y la gente que estáis ahí. Gracias, Miguel. Un fuerte abrazo también para ti, hasta pronto. Adiós. Ahí está la información de ese congreso, la tercera convocatoria por la paz que se hace mañana. El teléfono de información, repetimos, 606-33-4887, entrada gratuita, con Mario Conde y otro montón de gente contando cosas, intentando llegar a ese tema de la paz que quizá hoy sea tan necesario. 3 y 16, 2 y 16 en las Islas Canarias, cambiamos el escenario y nos vamos a hablaros de viajes astrales, tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros, todos los datos. Hay un momento cumbre en la existencia de los seres humanos en este planeta. Es el instante de la muerte. ¿Qué ocurre? ¿A dónde vamos? ¿Dejamos de existir? ¿O por el contrario se inicia un nuevo camino lleno de luz hacia la evolución? Son muchos los debates y las teorías que se tejen en torno a este momento trascendental sin que nadie haya aportado la prueba definitiva. Para muchos, en ese instante, todo se detiene, la conciencia se apaga y todo termina. Otros, sin embargo, piensan que es el preludio de un vasto camino que nos permite seguir evolucionando y que además la conciencia, lo que nos hace diferentes al resto de los seres, se ilumina por un instante y continúa alumbrando nuestro camino. ¿Son las experiencias cercanas a la muerte una prueba de todo ello? ¿Son los viajes astrales el entrenamiento que necesitamos para comenzar a transitar esas nuevas dimensiones? Nuestra invitada de esta noche nos trae respuestas. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Miguel. Muchas gracias. Patricia Sousa es nuestra invitada. Eres la encargada del Instituto... No, de la Academia Internacional de la Conciencia. Esto, Miguel. No llegas de Brasil, aunque eres brasileña. Yo he dicho que llegabas de Brasil. No, sí, viví muchos años en Brasil, pero actualmente vivo en Miami y soy la coordinadora de la Ciudad de México. ¿De la Ciudad de México? Sí. Estamos en una gira. Vine de Londres, Madrid y vamos a Portugal. Yeah. Que estamos manejando un poco los cursos aquí ahora. ¿Haces viajes astrales? Sí, desde pequeña. ¿Desde pequeña? Sí. ¿Cómo aprendiste? No aprendí. Esta es la cuestión. Nadie me ha enseñado. Y yo creo que esto fue una curiosidad buena que me pasó en mi vida. O sea, yo siempre he tenido, además de las experiencias fuera del cuerpo, yo he tenido sensación de sentir personas a mi alrededor. Esto para mí siempre fue muy común, muy fácil. Yo sentía y yo creía que era todo parte de la vida de uno. Hasta que un día hablé con mi madre, yo creo que tenía 7 u 8 años, y yo le comenté, mira madre, yo no quiero a esta señora aquí cerca de mí. Yo me acuerdo bien que miraba la tele, era una peliculacita, y sentía a la señora, no la veía. Muy natural, muy tranquilo, no tenía miedo nada, simplemente como una niña, o sea, no quería a nadie cerca de mí, ¿no? Y en este momento mi madre, extremadamente materialista, ¿no?, me dice, ¿qué tú ves? Y yo, no veo nada, solo sé que ella está aquí, ¿no? Y 2, 3 días después, tal vez, Miguel, yo estaba en el psicólogo. Mi madre me puso a ser estudiada. Yeah. Entonces hice muchos exámenes y tuve que ir al médico y hospital y todo por ver la cosa de la cabeza, si funcionaba y no funcionaba, ¿entiendes? Porque la persona piensa, uno piensa que uno está loco, ¿no? Pero en verdad, los médicos dijeron, mira, ahí está súper bien, no tiene nada. Y así que adelante con la educación de ella, enséñale todo y dé la opción de ella poder estudiar todos estos temas, ¿no? Pero no, a lo contrario, mi madre con mucho miedo y nunca me ayudó, nunca me apoyó en nada. Entonces como que tuve íntimamente mucho miedo de todo esto porque no quería volver al hospital. Imagínate una niña 7 o 8 años indiana sacando sangre, cosas de este tipo. Así que me aislé y hasta más o menos los 13 años de edad, cuando yo en una conversa con mi abuela, yo le dije, sí, ¿por qué yo vuelo a la noche? Yo le comenté, a la noche yo sentía que volaba. y normal, y me daba un placer tremendo volar. Yo quería todas las noches pensar en volar porque era una libertad diferente de todo lo que yo sentía antes, ¿no? Y mi abuela dijo, sí, sí, yo también lo hago. Aquí está un libro. Y me regaló un libro que tengo hasta hoy que se dice Espiritismo para los Católicos. O sea, que era el modo de introducirme, porque mi familia venía del catolicismo, de introducirme a pocas nociones de que hay otras dimensiones, de que hay otros cuerpos, de que vivimos después de la vida y etcétera, ¿no? No te he ofrecido agua. ¿Quieres un poco de agua? No, estoy súper bien. Muchas gracias. Hay muchas cosas que queremos tratar contigo. La primera cosa que decíamos en esa introducción es quizá el momento más, uno de los momentos más trascendentales del hombre es el momento de la muerte. Sí. ¿Qué ocurre desde tu punto de vista en ese momento? Sí. La historia del túnel, todo eso que nos han contado que existe, ¿es cierto? ¿Se parece mucho a un viaje astral? Sí, fíjate, hoy mismo en la Academia Internacional de la Conciencia impartimos un curso acerca de experiencias cercanas a la muerte. Uh-huh. Fueron 3 horas de discusión con un grupo de personas estudiando este tema, porque tú sabes que hoy en día, por ejemplo, en los no te doy las gracias porque mañana tienes que das otro curso, sí, tendrás que estar súper temprano allí, ¿no? Mañana tenemos que estar tempranito, sí, pero es un gusto estar aquí, por eso que hacemos gracias. Todo el esfuerzo. Te doy las gracias por el esfuerzo de estar con nosotros. Pero fíjate, Miguel, como 8 millones de personas ya han tenido experiencias cercanas a la muerte, ya catalogados como que registrados en los Estados Unidos, solo en los Estados Unidos. Es un dato que te traigo de allá, uh-huh, porque es donde vivo, ¿no? Pero 8 millones de personas. Entonces, esto es un número que hasta cierto punto ya es un poco superior a la media de cualquier otra cosa. Entonces, por la cantidad de experiencias, hemos estudiado este tema y traído a la información de nuestros estudiantes. Pero fíjate, hay un problema muy grande de la ciencia. La ciencia aún no acepta que nosotros salimos fuera del cuerpo, pero está aceptando que uno puede tener un vislumbre, un pequeño vistazo de la muerte a través de la experiencia cercana, ¿no? Pero en verdad los dos fenómenos son la misma cosa. Salir fuera del cuerpo a la noche de modo espontáneo, natural, positivo, es una experiencia igual a la experiencia cercana a la muerte. La única diferencia es que la experiencia cercana a la muerte, por ser un tipo de salida fuera del cuerpo, ocurre cuando la persona está bajo a una tensión, a un estrés, o a un accidente de carro, a un coma, una parada cardíaca, o sea, muy cerca de la muerte clínica. ¿Tú me entiendes? Uh-huh. Pero nosotros incluso hacíamos un poco de broma en el curso y decíamos, no necesitamos evolucionar a través de un accidente de carro, ¿tú me entiendes? Podemos evolucionar y podemos estudiar estos temas a través de técnicas simples y salir fuera del cuerpo y tener resultados incluso mayores que la experiencia cercana a la muerte. Pero fíjese, una cosa que tú has me preguntado acerca de la muerte. Cuando uno sale de su cuerpo y ve que no es el cuerpo físico, que no tiene solamente una vida, que no vive solamente en una dimensión, empieza, Miguel, a partir de ahí, a tener la noción de que no va a morir, que no hay muerte. Mucha gente llega a nuestra institución sin hemos hablado con la persona antes, no teníamos ningún contacto. La persona dice, mira, yo he tenido varias experiencias, ya me doy cuenta de que no hay muerte porque yo salgo y regreso y ahora quiero controlar esto, ¿no? Entonces son los famosos sueños de vuelo, sueños de saber que estamos soñando. ¿Cuántos de los oyentes no han tenido esto? Sueños que sabemos que estamos soñando. Aquel momento que decimos, ah, esto es un sueño, no hay que preocuparme, ¿no? O aquel sueño en colores, que espera, es muy está yendo claro. Demasiado rápido. Disculpe. Vete más despacito. Antes de nada, decir también tenemos un libro más que queremos sortear de Wagner Allegretti, que es una de las personas que está con vosotros trabajando. Esto. Profesor Allegretti es el presidente de la Academia Internacional de la Conciencia. Estuvo en el programa en otro tiempo, en el Espacio Yo en Blanco. Yo sé, nos quedamos curioso. Muy contentos de saber de esto. Y él ha escrito el libro Retrocogniciones, que la traducción sería Recordar vidas pasadas. Pues ese libro también lo vamos a sortear esta noche entre la gente que nos llame, 900, los tiramos la casa por la ventana esta noche y sorteamos el libro, 900-137-137, también para entrar en ese sorteo. Quiero ir por partes porque me estás soltando. Adelante, todas. Por favor. ¿Por qué la ciencia no acepta o no ha dado más claves concretas de eso que ocurre después de la vida, justo en el momento de la muerte? Eso. ¿Por qué no tenemos casos? Esto, más datos concretos. Tú sabes que nosotros somos ciencia, somos una institución sin ánimo de lucro, todos somos voluntarios y trabajamos para la educación y enseñanza de estos temas. Como ciencias entendemos las limitaciones de las ciencias. Por ejemplo, infelizmente la ciencia necesita de pruebas materiales, como debes saber. Necesita de algo, un dato real que se pueda ver. Lo ideal sería que se pueda ver una persona despegándose de su cuerpo y ver el doble, ¿no? Un cuerpo más sutil y un cuerpo físico. Esto sería lo ideal. Infelizmente, son poquísimos casos en el mundo en que se puede efectivamente tener esto. Pero nosotros, Miguel, no tenemos tanto la ganancia o la pretensión de llegar en este punto. Porque hasta cierto punto queremos hacer un trabajo diferente. Nuestra ciencia está basada en la autoinvestigación, en la mejoría de uno. Porque mismo que yo tenga una experiencia fuera del cuerpo contigo, o que yo sepa algo de tu vida, y yo llego, Miguel, yo descubrí algo de tu vida. Esto te pasa y de repente esto puede ayudarte. Fíjate, Miguel, esto es alguien externo a ti. Tú no has tenido la experiencia, tú no sabes si esto pasa, tú no sabes si esto es real. Esto es alguien. Si tú quieres creer, está muy bien para ti. Pero lo ideal es que usted pase por la experiencia y sepa, ah, no, esto existe. Esto es una experiencia real. Por eso nosotros tenemos una regla en la IAC que decimos así, no cree en nada. Tenga sus propias experiencias, porque no estamos aquí para buscar más creencias de lo que ya existe, estamos aquí para buscar datos reales. Entiendo. Queremos que nuestros estudiantes salgan de la clase con técnicas prácticas reales que cambien la vida de ellos, no simplemente una idea, más una filosofía, más una idea loca. No, es así. Mañana yo quiero mejorar la relación con mi hijo, con mi esposo, con mi jefe. Yo quiero mejorar mi salud. Yo quiero hacer una autosanación, que es posible hacerlo, ¿entiendes? Yo quiero tener más fuerza energética. Todo esto son datos que se puede lograr con la experiencia cercana a la experiencia fuera del cuerpo. Vamos a intentar esta noche, si te parece, que nos des algunas claves para poder adentrarnos en ello. Claro. Y luego teléfonos de contacto para que se pongan en contacto con vosotros, valga la redundancia. ¿Qué es un viaje astral? ¿Una salida fuera del cuerpo? Sí. ¿Qué se puede conseguir cuando uno hace un viaje astral? Perfecto. El viaje astral es un despegue de este otro cuerpo que la gente comúnmente llama de alma, espíritu, esencia, ¿no? Y se despega del cuerpo físico. Esta alma carga con ella la conciencia, nosotros, quién somos realmente, ¿no? Y al estar en estas otras dimensiones, aprendemos a convivir con realidades no materiales. Entonces encontramos parientes que ya fallecieron, porque en verdad no fallecieron, están ahí reales, existen, ¿no? Continúan evolucionando, como decimos. Pueden, las personas que tienen experiencias fuera del cuerpo, pueden tener acceso a sus informaciones personales, o sea, tareas que ella tiene que hacer en esta vida. Miguel, hay mucha gente que llega a nuestra institución no por los fenómenos paranormales o por las bioenergías, pero llega a la institución porque ellos quieren entender un poco más acerca de la vida de ellos. Ellos sienten que tienen algo que hacer, que tienen una misión de vida, vamos a poner así. Pero no hay ningún dato en la sociedad, ningún medio que divulga esto. Entonces ellos tienen una inquietud. Muchas veces la experiencia fuera del cuerpo es la solución para esto. A través de un viaje astral uno puede llegar. Exactamente, es fantástico. Tú empiezas a entender, mira, yo nací en esta familia, en este grupo, tengo este hijo o tengo esta pareja, por estas razones. Tengo que escribir un libro en mi vida, tengo que hacer una tarea mayor para la sociedad, tengo que ayudar a la gente, tengo que desarrollar una teoría. Enfim, a partir de aí começam a vir uma série de, vamos dizer, ideias que são particulares a cada um de nós, não? Pero a experiência fora do corpo nos dá uma noção muito séria, Miguel, de que a vida não é solamente isto que estamos fazendo aqui. Então, muita gente tem a visão materialista, uma vida, um corpo, uma oportunidade e se acabou, não? Com a experiência fora do corpo, as pessoas se dão conta, espera aí, não. Eu continuo a viver depois da morte. Não há a morte física, a morte física há, mas não há a morte consciencial ou o espírito, a consciência existe e continua. Por esto, Miguel, que tú me preguntaste antes acerca de la experiencia cercana a la muerte, que es muy importante. Hoy en día las personas ya consiguen ver la muerte y decir, ah, mira, si la muerte es esto, yo quiero morirme porque está mejor allá que acá, ¿no? Es una broma, pero... Mm. La gente que pasa por la experiencia cercana a la muerte, hay un número muy grande de personas que no quieren regresar. Y esto indica, Miguel, que salir fuera del cuerpo es muy positivo, diferente de lo que la gente habla. Ah, es negativo, es peligroso, no se puede, es para algunas personas. Mira, la gente que está nos escuchando, si usted quiere desarrollarlo de modo lúcido, hay técnicas para esto, hay métodos para esto. Nos vas a contar algunas dentro de un momento. Espacio en blanco. Un viaje hacia otros mundos. Doce y treinta y dos en las Islas Canarias. Seguimos con ese concurso. 900-137-137, 6 libros. Esta noche, Retrocogniciones de Wagner Allegretti, para aprender cosas de ese tema que estamos hablando ahora. Nos preguntaba nuestra compañera y alguna gente, siempre preguntan si hacer viajes astrales es peligroso. ¿Conlleva algún peligro? Una buena pregunta, ¿no, Miguel? Fíjate, nosotros hemos percibido que si uno sale fuera del cuerpo, tú empiezas a mirar a la gente en su casa, en su habitación, personas que conoce, y todos están afuera del cuerpo. Salir fuera del cuerpo es un fenómeno natural, como respirar, como ver, como pensar. ¿Sí? Sí. ¿Lo hacemos todas las noches? Hacemos todas las noches. ¿Salimos todas las noches fuera del cuerpo? Todas las noches salimos, pero a veces nos quedamos dormidos arriba del cuerpo, pero hay un despegue, hay una salida. Y dices que no entraña peligro para nada. No, la cuestión es la siguiente, piensas bien, si fuera peligroso no dormiríamos a la noche, y a la noche es el momento más agradable para uno dormir muchas veces, ¿no? Pero fíjese, ¿por qué no hay peligro, Miguel? Hay más lógica por detrás de esto. Porque este otro vehículo, cuerpo, que utilizamos para salir fuera del cuerpo, no tiene materia. Si no tiene materia, ¿cómo destruir algo que no tiene materia? Intentas destruir el aire. Não é como destruí-lo, tu me entiendes? Então, há uma película Más Allá de los Sueños, com Robin Williams. Uma película muito graciosa, muito interessante. E mostra bem ele tentando, até certo ponto, volar ou tentando manejar seu outro corpo, não? E vê que, por lo mais que ele hace, ele não consegue destruí-lo, porque não há matéria. Então, uno que tenga uma experiência lúcida de salir fora del cuerpo, já aí vê que el peligro está es en el cuerpo físico y no fuera del cuerpo, ¿no? Este cuerpo es que nos da mucho trabajo. ¿Cómo podemos reconocer que hacemos durante la noche un viaje astral? Los sueños lúcidos, hay gente que dice por los colores, por la intensidad. ¿Cuál es la clave para reconocer excelente que hemos hecho? Excelente pregunta. ¿Cómo descubrir que uno hace? Mira, incluso hoy impartimos otro curso también que fue la diferencia entre sueños y proyección, que esto, Miguel, es un día podemos hacer un programa acerca de los sueños para que entendamos un poco más. Pero la cuestión es la siguiente, empiecen a apuntar sus sueños o salidas fuera del cuerpo. No importa qué nombre ustedes van a dar, tengan un cuaderno en blanco al lado de su cama, todas las mañanas despierten, abram o cuaderno e escribam o que vem em sua cabeça. Não pongam limites, não pongam nada de nada. Simplesmente escribam, eu sonhei com uma casa branca e um perro. Ponto final. Está muito bem. No outro dia, não sonhei com nada. Não há problema. Escriba. E assim vá. Com isto, Miguel, vamos treinando nossa memória a acordar-nos um pouco mais destas experiências. Agora, como sabemos? As projeções têm características peculiares, diferentes. Com mais controle. Então, se você ha tenido uma experiência em que decide, controla, define, diz, não, eu não vou por aqui, vou por aí. Eu não quero isto, quero aquele, quero voar. Quando você toma decisões adentro de seu sonho, isto não é um sonho, isto é uma salida fora do corpo, por exemplo. Quando você encontra uma pessoa... E a conversação é muito lógica, muito coerente, muito lógica. Aí, no outro dia, esta pessoa é seu amigo de trabalho. E no outro dia, seu amigo chega e diz, mira, Miguel, sonhei contigo esta noite. E tu dizes, pero eu também. Quando duas pessoas sonham a mesma coisa, é uma salida fora do corpo. Se han encontrado nesse outro plano. Exatamente. Eu comentei no curso um caso muito interessante que passou nos Estados Unidos com uma muchacha, que ela sonhou a la noite que vários tiburones haviam se morto em la playa. Ella se via de arriba y via varios tiburones y sangre en la playa, como se llegaron en la arena y se murieron ahí. Esto fue un sueño, teóricamente, para ella. Despertó con esta idea en la cabeza. Por la mañana prende la tele. ¿Cuál es la noticia que está en la tele? No sé cuántos tiburones mueren en una playa en Miami. Fenómeno natural. Entonces, vea, ella consiguió comprobar una situación que pasó en su sueño. Cualquier sueño con comprobación es una salida fuera del cuerpo. Es decir, ella lo había visto saliendo fuera del cuerpo. Exactamente. Preguntas que nos van llegando. Peligros. Cuando uno está fuera del cuerpo, ¿puede haber una posesión, entrar otro espíritu, cogernos el cuerpo? Sí, fíjate, ¿cuántas noches ha pasado esto con nosotros en todos nuestros años de vida? Nunca, ¿verdad? Pero hay personas que son personas muy psíquicas, con mucho descontrol bioenergético, ¿entiendes? Son personas que a veces llegan incluso a la IAC, no es un número grande, es un número muy pequeñito, Miguel, por esto que no ponemos mucha atención en esto. Pero estas personas permiten la conexión con otras conciencias, y esto es llamado de posesión. Hay casos negativos y hay casos positivos. Hay casos de la psicografía, hay libros psicografados que es con el apoyo de otras conciencias, o sea, no es nada negativo. Pero fíjese, hay personas sí que tienen desequilibrio energético y que otras conciencias toman cuenta de su cuerpo, pero son casos 0.001% de las situaciones. Nosotros tenemos una conexión bioenergética muy fuerte entre este otro cuerpo que sale y el cuerpo físico. Y esta conexión no se rompe. Y fíjate una cosita, ya ha pasado con ustedes una sensación así. Estás a la noche en la cama y dormido ya de ojos cerrados y de repente te salta el cuerpo, un brinco muy fuerte en la cama, ¿no? Fíjate, tú puedes estar lejos proyectado fuera de tu cuerpo, en Francia, y alguien te tocó la mano así, Miguel, tú regresas al cuerpo. Ese salto que pegas es porque estás regresando al cuerpo. Por estar regresando, ¿entiendes? Nos ha pasado muchas veces, ¿verdad? ¿Cuánto de nosotros ha pasado por esto? A veces es una parte muscular pequeña, pero cuando es un salto muy intenso, está muy conectado con la salida fuera del cuerpo. Nos dice una de nuestras compañeras que lleva viajando toda la vida y... ¿A dónde puede ir uno cuando sale de viaje? ¿Puede ir adelante en el tiempo, hacia el pasado, desplazarse a otros espacios, otros...? Sí. Tú sabes que, Miguel, en Miami yo impartí una entrevista en la radio y el tema de la entrevista era así, ¿cómo viajar gratis? ¿No? Sí. Porque en verdad, cuando usted sale del cuerpo, no hay necesidad de pasaporte, ni de pedir ciudadanías, o sea, usted puede ir a cualquier parte del planeta Tierra y afuera del planeta Tierra. Yo escuché al señor Rafael hablar antes de sus estudios de los extraterrestres. Son muchos estudiantes nuestros que han tenido experiencias con personas, conciencias de otros planetas, que tienen otra forma, personas súper positivas que también están con su evolución, con sus problemas en otros niveles, pero que existen en otros planetas. Entonces tú puedes ir a cualquier momento, a cualquier dimensión que su voluntad la permitir. No hay entonces límites ni de tiempo ni de espacio. Mira, de tiempo, de espacio hay, o sea, en el sentido de pasado, ¿no? Por ejemplo, estabas hablando, no sé si puede entrar ya en los recuerdos de vidas pasadas, sí. Pero a veces hay personas, Miguel, que salen del cuerpo y tienen una experiencia de acordarse de una vida pasada, ¿verdad? Salió del cuerpo, se proyectó y tiene un sueño muy lúcido de una vida de campesino en el interior de Argentina. Algo que ahora no tiene conexión ninguna con la vida de la persona, pero en esta vida de campesino la persona reconoce que su madre y su padre son aún su madre y su padre de esta vida y que hoy vive en Madrid. ¿Me entiende? Él consigue conectar los puntos. Es ver, a pesar de que aquella vida fue en Argentina, hoy estoy en Madrid con las mismas personas, diferentes formas físicas, diferente genética, pero sí con la misma conexión de evolución. Porque las personas piensan, Miguel, que la muerte es el fin y que se pierde todo. Se pierden las personas, nunca más se ve que nada. Cuanto más evolucionamos, más vemos que las mismas personas que están aquí son figuras de nuestro pasado que varias vidas vienen. Es decir, que son almas que eligen un proyecto en común y se van reuniendo en diferentes Exacto. vidas. Exacto, bien puesto. Eligen un proyecto en común, eligen una vida. Llamamos de grupo karma. Es un karma, la ley de la acción, el efecto, donde estas personas desarrollan, se evolucionan en conjunto. Es decir, que esos padres que hemos perdido, esos hijos que hemos perdido, esos compañeros, no los hemos perdido. Los volvemos a encontrar en la siguiente vida. Definitivo, Miguel. Definitivo, no hay duda. Qué bonito. Espacio en blanco. Un viaje hacia otros mundos. ...900-137-137... el teléfono echando chispas esta noche, por si queréis entrar en ese concurso que tenemos. Patricia, formas, es decir, la gente quiere aprender a hacer viajes astrales. Evidentemente un consejo sería ir por vuestro instituto, pero ¿qué consejos puedes dar a la gente que nos está escuchando en este momento? Primero, para reconocerlo, has dado unas cuantas claves, para hacerlo esta noche y para hacerlo de forma lúcida y consciente. ¿Qué podemos hacer? Mira, Miguel, infelizmente la mejor sugerencia que puedo dar hoy para cualquier persona que está nos escuchando es hacer los cursos de la Academia de la Conciencia. ¿Por qué? Porque los cursos te dan la teoría y la práctica. Y la práctica es muy serio, somos muy teóricos, sabemos mucho, ¿estás de acuerdo? Yeah. Pero no tenemos la práctica. Y efectivamente nosotros tenemos un grupo de profesores muy bien entrenados en Madrid, donde enseñan técnicas variadas de todos los tipos, porque una técnica para ti tal vez sea buena, para mí no es buena y así por adelante. Por eso que es muy delicado para mí, por ahora, para ti decirte, Miguel, la mejor técnica es esta, que todos la hagan. Hablemos, si te parece, damos ese consejo de que vayan al instituto, pero hablaban de una técnica, una de ellas era la relajación, ir relajando parte por parte del cuerpo. Exactamente, yo quería entrar en esta técnica. Es la técnica que ofrecemos así en televisión, en radio. Usted hace lo siguiente, usted se acosta en la cama en la posición de decúbito dorsal. Que es el cúbito dorsal, es la espalda en el colchón, ¿verdad? Muy relajado, ropas confortables. ¿Tumbado, extendido totalmente? Exactamente, extendido totalmente. Si tú quieres poner una almohadita en la cabeza para estar confortable, abajo de las piernas, que lo haga súper bien. En este momento, cierra los ojos, tranquilízate tu mente, tus ideas, emociones, o sea, realmente lo máximo que puedes de relajamiento mental, psicológico también. Después de esto, usted empieza a relajar cada área de su cuerpo. Y el relajamiento puede ser hecho de la siguiente forma. Contraiga una mano, contraer la mano, que sería cerrarla y abrirla. Cerrarla y abrirla. Y usted va a hacer esto cuantas veces fuera necesario para sentir que su mano derecha o izquierda está súper relajada. Listo, ahí ya no hay más problema. Pase para la otra mano. Contraer, cerrar y abrir. Y usted hace esto calmamente, sin prisa, sin tener teléfono celular prendido, nada. Hace esto poco a poco. Con el pasar del tiempo, usted va a sentir que su cuerpo está casi que flotando, o un que llamamos balonamiento, como que si el cuerpo estuviera grande. Tú pierdes la sensación de que el cuerpo termina en la piel. Parece que el cuerpo creció, expandió. Perfecto, es esto que queremos. Mantenga la relajación y permita que esta sensación ocurra para que usted salga del cuerpo, porque ahí es la entrada para la proyección. Ya, pero es justo en ese momento, dice alguna gente, yo que tengo algunas experiencias, surge un miedo tremendo. Yo sé, Miguel. El miedo más terrible que uno pueda sentir. Sí. ¿Qué significa ese miedo? Bien, Miguel, la falta de conocimiento trae el miedo. ¿Entiendes? Por esto que cuando nosotros empezamos a estudiar esto y vemos cómo es simple, cuántos beneficios, porque esto es una cosa que podríamos hablar un poco, Miguel, cuántos beneficios nos trae a nuestra vida y cuánto podemos sacar de provecho, uno empieza a querer tenerlo todas las noches. Quiere hacer esfuerzo para tener y cada vez más desarrollar esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, la persona con el pasar del tiempo, Miguel, empieza a tener más salud física y mental. Se siente más fuerte. Despierta a las 5 de la mañana, despierta fuerte, quiere limpiar la casa, organizar la vida, empezar a trabajar ya. Otra cosa, empieza a ser más asistencial. Esto es una de las cosas que estudiamos mucho en la academia. con la salida fuera del cuerpo uno deja un poco su ego y se torna un poco más altruista, de donar más a la gente, de apoyar más a las personas, de ayudar más a la gente en el día a día. Y la gente va a empezar a decirte, tú estás raro, tú estás diferente. Y es por estos cambios que entran. Otros beneficios, la persona empieza a perder el miedo a la muerte. Una experiencia pequeña que tenga la persona, pequeñita, de salir del cuerpo, una solo, ya le ayuda a Miguel en la próxima a disminuir este miedo que usted comentaba. Después del miedo, ¿qué otra sensación se vive? Por ir por pasos. ¿Sientes que sales, te separas de tu cuerpo ya? Buena. Mira, te separas de tu cuerpo, pero los oyentes pueden ver. Usted ya tuvo sensación de vibración en su cuerpo intensa. Vibrar como si el cuerpo estuviera, como si fuera un terremoto, temblando. Uh-huh. Esto es una sensación de que está empezando la salida fuera del cuerpo. Hay una característica muy interesante que son llamados sonidos intracranianos. Y la gente cree que está loco, va al médico, gasta un montón de dinero y no tiene nada. Sonidos intracranianos son sonidos así como que ¡ping! O un sonido raro que no tiene una conexión con el físico. Y la persona lo escucha cuando está efectivamente empezando a salir. Entonces, esto es un señal, una indicación para uno. Ah, estoy saliendo del cuerpo. Es como que si el cuerpo estuviera diciéndote, despiértate, estás saliendo, ¿no? Una sensación a veces de estar liviano, de estar muy sutil, como que no sabe si está despierto, si está dormido, pero muy levianito. Y esto también es una sensación de estar saliendo fuera del cuerpo, ¿no? La propia sensación de estar pasando objetos. A veces tú no estás de ojos... ¿Pasando? Pasando objetos. Como que pasando paredes. Ah, ya. Sensación de que tú estás te moviendo, caminando. Todo esto son sensaciones que te indican ya estás fuera del cuerpo, ya estás proyectado. A veces cambios de temperatura, la persona estaba sintiendo frío y de repente un calor te toma cuenta. También esta sensación de salida fuera del cuerpo, ¿no? Escalofríos, la sensación de que una parte del cuerpo solo sale. Todo esto y 300 millones de otras pueden pasar, ¿no? ¿Por dónde se sale? ¿Por la cabeza? ¿Por el ombligo? ¿En paralelo? Sí, se puede salir por todos los lados. Frente, atrás, lados, bajo, arriba. Estamos comentando incluso de un muchacho que nos envió un relato de que él se proyectó y en vez de salir para frente, salió para abajo de su cama y vio su perro dormido abajo de la cama. ¿Me entiendes? Entonces, no hay una, vamos a decir, una regla general, pero... Es como que básicamente la salida fuera del cuerpo es algo muy sencillo, Miguel. A veces tú te sentas en la cama, al salir, te sales, te sentas, te levantas y caminas por tu casa. O vuelas, sales por la ventana. O sales por tu casa, sales por la puerta, vas a la calle, ves gente, entiendes cosas, hablas con amigos, solucionas problemas. Déjame terminar de ver la forma física y luego lo que se puede hacer. Hay veces entonces que sales, ves tu propio cuerpo en la cama. Esto. Sí. Eso da mucho miedo también cuando esto, ocurre, ¿no? Esto trae mucho miedo en el comienzo, ¿sabes, Miguel? Sí, no sí, después. Sí. En verdad, hoy yo tengo bastante... a mí me gusta ver mi cuerpo acostado en la cama. Como a veces dice, ¡y, gané un poco de peso, ¿no? Estoy más gordita. Debería perder... O sea, es una sensación muy rara porque tú te ves ahí acostado y tú estás aquí. Entonces, tú es un cuerpo y yo aquí. Bien, en el comienzo, sí. En la primera experiencia, fíjate, muchos estudiantes llegan a la academia y dicen... Mira, yo esta noche me vi muerto en mi cama, ¿entiendes? Y nosotros decimos, no, no es que tú te moriste, es que tú tuviste una salida fuera del cuerpo. Entonces la persona, no, pero esto me dio un miedo tremendo, pensé que era mi hora, pero estoy saludable, no quiero morir. Y nosotros, no, tranquilo, no vas a morir, no es tu hora. Vamos a estudiar esto y aprender cómo trabajar, ¿no? Uh-huh. Entonces después de la segunda experiencia, ya, Miguel, uno toma gusto y... ¿Y a dónde puede ir? Decías que no hay tiempo, no hay espacio, no hay límites, y uno puede ir a saber eso a lo que hemos venido a hacer. ¿Eso presupone que venimos aquí con una misión concreta? Exacto. ¿Y que a través de los viajes astrales podemos reconocer cuál es esa misión? Exactamente. Nadie vino aquí de vacaciones, ¿sabes? Tenemos todo un propósito de vida, un objetivo de vida. Por ejemplo, tal vez tu propósito de vida sea informar a la gente a través de tu trabajo. Esto puede ser un bonito trabajo que estés haciendo. Pero hay mucha gente, Miguel, que no tiene esta noción eso aún. Eso te iba a decir, es tan difícil que saber. Están perdidos, que uh-huh. realmente tienen una duda. Hay incluso un libro que tenemos en la academia que la próxima vez podemos regalar a tus oyentes que se llama Síndrome del Extranjero. Es un tema interesante, pero es la sensación de se sentir un extraterrestre en la propia vida. Es como que yo soy raro, no me gusta lo que mis amigos se gustan, no me gusta nada, o sea, están todos perdidos en su propia vida. Y esta sensación de estar perdido es porque la persona siente, yo tengo que hacer algo diferente, pero no sé lo que es. Pero hemos visto, Miguel, que con el debido la autoinvestigación, la persona tiene pistas claras y puede empezar a partir de ahora a ser más productivo, priorizar las cosas que son importantes y ayudar a la gente, ¿no? ¿Cómo se puede hacer eso? Es decir, ¿cómo autoinvestigas en ti a través de una proyección astral? ¿Vas a algún sitio, preguntas a alguien? Esto, mira, hay mucha gente, la gente cree que salir fuera del cuerpo es muy negativo, por lo contrario, es muchísimo positivo. Hay muchas personas que nos ayudan afuera del cuerpo, personas que quieren nos apoyar en nuestra evolución, en nuestra vida, y estas personas a veces llamados de amparadores por la proyecciología, por la academia. Amparadores, esto es un tema muy interesante. Son personas que nos apoyan en nuestra vida, en nuestra evolución. ¿Como un ángel de la guarda? O sí, popularmente la gente llama de guía, ángel, ¿no? Ser espiritual, cosas así. Pero es un gran amigo de nuestro pasado, que nos conoce muy bien, sabe nuestros rasgos débiles, nuestros rasgos fuertes, ¿no? Y él es tal vez la mejor persona que a veces, Miguel, al encontrar fuera del cuerpo, tú comunícate con él y dice, mira, este problema que tengo y esta inquietud, este miedo, esta falta de decisión, ¿cómo yo hago para cambiar? Y a veces, con algunas instrucciones, con algunas ideas, esto cambia toda nuestra vida, ¿no? Pero nada mejor do que usted mismo investigar a usted mismo. A pesar de que hay conciencias, hay personas nos ayudando, fíjese, a lo mejor es que uno pueda tener su propia experiencia de investigar, que es la idea de que tú puedes estudiar, por ejemplo, estudiar temas como que la evolución, temas de vida después de la muerte, la condición de ayudar personas, todo esto te trae datos muy serios acerca de lo que es que tienes que hacer aquí. Nos preguntan también si uno puede comunicarse con o encontrarse en ese otro mundo con seres fallecidos. Sí. Y te pido que seas breve porque se nos acaba el tiempo. Sí, se puede, definitivo, muy simple. ¿Te lo puedes encontrar? Se puede y se encuentra. ¿Cómo haces? ¿Cuando sales, piensas o...? Tú puedes evocar a esta persona, pensar en ella, o a veces esta persona te viene hasta ti. ¿Entiendes? Llega cerca de ti. Y ahí se empieza una comunicación en general telepática, que es el modo como nos comunicamos afuera del cuerpo, y se siente que la persona está bien, está evolucionando, y que a veces viene para ayudarnos, para dar algún dato bueno para nuestra vida. Tratando de resumir, todas las noches, todos los días hacemos viajes astrales. Esto. No son peligrosos. No. Y uno puede llegar a recibir respuestas importantes de lo que hemos venido a hacer aquí, ¿no? Exactamente. Y se puede aprender a hacer de forma consciente. Se puede y se debe. Esto es nuestro objetivo. Desearíamos que todos pudiesen hacer. Sí. ¿Tú me permites dar el teléfono? En un momentito lo vamos a hacer. Sí. Tomen lápiz y papel si hay gente interesada en contactar con estos invitados para aprender estas técnicas. Enseguida se los damos. Tú, Patricia, has venido a España a dar una serie de cursos, te vas a Estados Unidos, pero vas a volver por aquí para... Voy a Portugal ahora, de aquí, y regresamos siempre. Sí. Siempre. Vamos a estar en contacto porque es un tema posiblemente, que a mí personalmente me interesa mucho y a nuestros oyentes les interesa mucho. Nos encanta estar aquí. La gente que quiera, ¿dónde se puede poner en contacto con vosotros? ¿Tenéis una página web, algún teléfono? Tenemos. Nuestra página web es www. Aquí decimos www. Ah, disculpe, esto es en México, entonces estoy equivocada. Sí. Punto es mundo, la palabra mundo. Mundo. IAC de International Academy of Consciousness, ¿no? IAC.org. Y nuestro teléfono para contactos aquí en Madrid es 91-591-2587. Vuelvo a repetirlo si no te importa el teléfono. 91-591-2587. Patricia, ha sido un placer. Muchas gracias. Espero verte físicamente y viajando por ahí en esos viajes astrales que te haces. Mucho gusto, gracias por todo. Y gracias a ti por ese esfuerzo de haber venido y estar hasta estas horas con nosotros. Hermoso programa, muchas gracias. Gracias a ti. careta. A punto de marcharnos, estaba pidiendo la careta de salida, pero Rosa, hay que dar cantidad de gente llamándonos, ¿verdad? A todos se lo agradecemos. La verdad es que no han dejado de sonar los teléfonos y tenemos ya a los 5 ganadores del libro de Rafael Palacios, de Extraterrestres, El secreto mejor guardado, que vamos a dar los nombres. Atentos. Son Ascensión Purlán de Sevilla, Antonio Mato de Córdoba, José Benítez de Tenerife, José Luis Delgado de Ciudad Real y María Elena del Amo de Málaga. Felicidades. Y teníamos otro más de Retrocogniciones, un libro más. Sí, seguimos recibiendo llamadas, entonces, si te parece, Miguel, vamos a hacer el sorteo y damos los resultados el próximo viernes. Perfecto, de cualquier forma, que no se preocupen, que a lo largo de la semana nos ponemos en contacto con ellos para pedirle la dirección y les enviamos el libro a su casa. Así es, nos vemos entonces. Gracias, Rosa. Y terminamos, llegan las noticias a las 4, las 3 en las Islas Canarias. Aquí terminan las dos citas del Espacio en Blanco. Volvemos en 6 días aquí a Radio Nacional de España. No se pierdan nuestra cita, un montón de misterios, y además llegará con concursos. Y hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, les dejamos con nuestra mejor música. Cuídense, nos vemos. I know we might see.